En la carretera, los conductores viajan con independencia. 93.3. Independencia 93.3 presenta la bachata clásica de la hora. En la carretera, los conductores viajan con independencia. 93.3. Y yo creo que no puedo contigo, yo me quito. No es lo mismo. pones la bebida y el coro. Y nosotros, la mejor música. Se acabó el abuso, no me digas nada. Bebo como un loco, bebo para olvidarla. Somos la única que te refresca en el verano. Independencia 93.3. Estrellas.